Viernes 29 de junio de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo, como siempre, hablando de las noticias que afectan a Navarra. Y una de las noticias del día que tuvo lugar ayer fue la comparecencia de Yolanda Barcina ante el Parlamento de Navarra. Barcina ha dicho que solo lograrán echarla con una moción de censura. Los grupos de la oposición agotaron ayer las vías para pedir a la presidenta navarra Yolanda Barcina que abandone el gobierno. Solicitaron a través del Parlamento que se someta a una cuestión de confianza para sondear cuánto apoyo real le queda. Sin embargo, UPN desoyó el mandato de la mayoría parlamentaria. Les exige que si quieren derrocarle del gobierno, presenten la única arma que resta, una moción de censura. El portavoz de UPN, Carlos García Adanero, les lanzó ese reto, consciente de que para sacar adelante una moción de censura hace falta un nuevo presidente y la oposición no lo tiene. La oposición, con 27 parlamentarios de 50, está bloqueada por el PSN. Bildu, Izquierda Esquerra y Aralar han dicho abiertamente que quieren unas elecciones porque la crisis actual no se soluciona con parches. Sin embargo, el PSN, por boca de Juan José Lizarbe, ha dejado igual de claro que no quiere ir a las urnas porque cree que sería castigado por su electorado. Con esa baza en la mano, la presidenta se mostró muy confiada desde por la mañana. Según aseguró, con la situación que tenemos en estos momentos no es cuestión de emplear el tiempo en juegos florales en este Parlamento. Pese a esta aparente seguridad, la estabilidad del gobierno continúa en barrena. Ayer le tumbaron varias iniciativas de peso, varias ellas afectaban a sanidad y educación. Antes de que todos los partidos del arco parlamentario, salvo el Partido Popular, explicaran por qué ven necesario que Barcina solicite un nuevo refrendo en la Cámara. El argumento de fondo fue el mismo en todos los casos. Es una necesidad democrática y ha sido solicitada por la mayoría. Según Bacarcho Ruiz de Bildu, a UPN no le queda más remedio que admitir que están perdiendo, que su política ha fracasado. La coalición Abertzale cree que es hora de adelantar las elecciones por los 52.000 parados, por las familias que viven en la pobreza, por los que han perdido o van a perder su casa y por los trabajadores afectados por la reforma laboral. Por Nafarroabai habló Patxi Zabaleta, quien aseguró que Barcina tiene la obligación democrática de someterse a la cuestión de confianza, porque ya no tiene ni el programa, ni el pacto, ni los apoyos que la llevaron al poder. Zabaleta dijo que en Nafarroa es lo que piensan la mayoría de los navarros y le acusó de tener miedo de saberlo. Roberto Jiménez, que hasta entonces había dejado a Juan José Lizarbe los temas de peso en el orden del día, adelantó que el voto del PSN en una cuestión de confianza sería negativo. Por su parte, el portavoz de Izquierda Esquerra, José Miguel Nuín, le trasladó que su sistema político, el sistema político de UPN, está agotado. Después avanzó que ellos se colocarán siempre en el grupo que combata la crisis estafa en la que han sumido a la ciudadanía. Nuín afirmó que esta es una democracia parlamentaria y que aferrarse al poder desoyendo al Parlamento equivale a faltar a los principios de ese sistema. Nos vamos a Pamplona, bueno, en realidad no dejamos Pamplona, pero nos vamos del Parlamento hasta las sedes de las Peñas Sanfermineras de Pamplona, que ayer presentaron sus pancartas para estos Sanfermines. Las Peñas de Iruña presentaron las actividades que llevarán a cabo el sábado en el marco del Día de las Peñas, la última gran fiesta pre-sanferminera. Como todos los años, será una jornada en la que no faltará la música, el baile, la comida ni la bebida, pero para muchos el momento más esperado será ese en el que las 16 peñas saquen a la calle las pancartas que han preparado para este año y que fueron presentadas ayer. Representantes de la Federación de Peñas explicaron que este año han participado más pintores que en años anteriores, lo que ha propiciado una mayor variedad de estilos. Los personajes más caricaturizados son la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y el rey de España, Juan Carlos de Borbón. Respecto a la temática, la absorción de Caja Navarra, la crisis y los recortes, el aniversario de la conquista, el tren de alta velocidad y los tartazos o el riau-riau son algunos de los temas más empleados. Nos acercamos ya a Berriozar, tenemos varias cuestiones de las que hablar y en primer lugar hablaremos del séptimo aniversario de la sociedad Unos MC Navarra, afincada en Berriozar. Para celebrarlo han organizado una nueva concentración motera aquí en nuestro pueblo. Tendrá lugar este sábado 30 de junio de 12 del mediodía a 9 y media de la noche en la Chopera de Berriozar. Tienen además un amplio programa. A las 12 y media saldrán en ruta los moteros. A las 2 tendrán su comida popular. A las 5 de la tarde tendrán lugar los conciertos. A las 6 y media varios juegos como pulsos o socatira. Y por último, a las 8 de la tarde también habrá más conciertos de rock. Organiza el Club Unos, Motorcycle Club de Navarra, para celebrar ese séptimo aniversario de los Unos. Y otra actividad que volverá a celebrarse en Berriozar es el Euskararen Astea o Semana del Euskera, que aunque todavía no tiene fecha, ya se ha comenzado a preparar. Ayer por la tarde, a las 7 de la tarde, se celebró la primera reunión en el Euskaltegi Auzalor para empezar a dar los pasos necesarios para organizar esta semana repleta de actividades. Las noticias y toda la actualidad con respecto a esta cita os las iremos ofreciendo ya de cara al curso que viene. Y para los que todavía no lo sepan, aún estáis a tiempo para presentar vuestras canciones a Berri Rock, al certamen Berri Rock organizado por el Ayuntamiento de Berriozar. Pueden entregarse o pueden presentarse cualquier tipo de canciones de grupos de diversos estilos musicales, rap, electrónica, rock, pop, punk y un largo etcétera. Y las canciones deberán enviarse por email a la dirección berrirock@yahoo.es, berrirock todo junto @yahoo.es. Solo pueden participar los grupos que no tengan contrato discográfico y aquellos que creen sus propias canciones, es decir, que sean originales. El grupo invitado, bueno, el grupo ganador de esta edición, o los grupos ganadores, tocarán el próximo 1 de septiembre en fiestas de Berriozar y estarán acompañados por el grupo CESATEC, que resultó elegido en la votación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Berriozar a través de internet. Otra actividad que tendrá lugar después del verano, aunque ya está en marcha, es el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar. El más conocido como FICBE celebra su quinta edición, organizado como siempre por Berriozar Films Cultural Lanceluce, con la colaboración del Ayuntamiento de Berriozar. Este evento tendrá lugar del 18 al 20 de octubre, aunque el plazo de admisión de las obras finalizará el 10 de agosto, así que todavía estáis a tiempo también para presentar vuestros trabajos a este festival. Los cortometrajes podrán presentarse por correo ordinario o directamente en el Ayuntamiento de Berriozar. Entran a concurso en la misma categoría todo tipo de géneros, ya sea ficción, documental, animación, etcétera, y la duración máxima de las obras será de 20 minutos. Se concederán varios premios en las diferentes categorías. Así, en la sección oficial habrá un primer premio al mejor cortometraje de 1.000 euros, un segundo premio de 700 euros y un tercer premio de 500. Habrá también un premio del público dotado con 300 euros y un premio al mejor cortometraje navarro otorgado por la Asociación de Comerciantes de Berriozar y que estará dotado también por 300 euros. El ayuntamiento también informa de que ya se pueden solicitar las becas para los cursos de euskera del curso 2011 y 2012 en la segunda convocatoria. Todas aquellas personas que no lo hicieron en la convocatoria del pasado mes de noviembre tienen oportunidad de hacerlo ahora hasta el próximo 15 de julio. Las becas son para los cursos de euskera ya realizados, los que tuvieron lugar entre julio de 2011 y junio de este año, y la beca será un 40% del gasto de matrícula. Las condiciones para recibirla son ser mayor de 16 años y estar empadronado o empadronada en Berriozar. Por otro lado, las personas que recibieron beca en la convocatoria de noviembre deberán completar la documentación exigida en la convocatoria antes del próximo 15 de julio. Para más información, podéis acudir al servicio de euskera en el ayuntamiento a través del 948-300359 o por email en euskara@berriozar.es. Por teléfono el 948-300359, 948-300359 o por email euskara@berriozar.es. Más cuestiones, vemos ya la agenda para este fin de semana. Ya hemos hablado de la fiesta que celebrarán los unos, la concentración motera que tendrá lugar este mismo sábado, y para ese mismo día también está preparada una tarde deportiva para la juventud de Berriozar. Este 30 de junio, sábado, los y las jóvenes de Berriozar tendrán la oportunidad de conocer y practicar diversos deportes gracias a la tarde deportiva organizada por el área de juventud del ayuntamiento a través del Gaztelecu o Centro Cívico Juvenil, y también organizada por el Grupo Comunitario de Promoción de Estilos de Vida Saludables en la Infancia y Juventud. Así, a partir de las 6 de la tarde se jugarán los torneos de futbito y frontenis, y además de ello también tendrán lugar talleres de Muay Thai y baile urbano. Todas las actividades se realizarán en el Polideportivo de Berriozar, y para inscribirse solo hay que llamar al número de teléfono 617-734-062, 617-734-062. Recordaros asimismo que BKE Mendi Taldea ha aplazado su salida para el mes de junio, prevista para este fin de semana. La actividad cancelada era una salida al Monte Amboto de 1.331 metros de altitud, y en cuanto tengan una fecha definida lo comunicarán a todos los interesados. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.